Y hoy día tuvimos una primera junta que creo que fue fructífera y provechosa, en que vimos varias cosas y creemos que el Señor está encaminando y está ordenando todas las cosas. Y nosotros queremos hoy día orar por todos los encargados de grupos, por los monitores de jóvenes, en general con todos los que están a cargo de los grupos de personas. Orar por ellos, ungirlos, que ustedes sepan cuáles son los grupos que existen, más o menos dónde se reúnen. Vamos a informar también un nuevo grupo que se abre, porque es importante que sepamos dónde nosotros, quiénes están más, esa es un área pastoral. Los encargados de grupo, muchos dicen, no, yo no, no, pero en el momento en que están al cuidado de personas, es un área pastoral. Y los grupos, su principal objetivo es que poder cuidar de los hermanos de la congregación. Y que sea una instancia, por supuesto, que es más íntima, donde se puede orar unos por otros, se puede conversar, se puede compartir cosas, que sea como una pequeña familia también, en que sea tal la confianza en que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, de poder llorar con el que llora, alegrarse con el que está alegre, etcétera. Pero antes de orar por ello, quiero compartir algo que es breve, que no solo es para ellos, aunque es el énfasis, pero es para todos nosotros. Por varias veces nosotros hemos enseñado que Jesús dejó una nueva forma de liderazgo. Y ese liderazgo para nosotros es igual a servicio. Muchas veces, a veces hemos dicho así, el único líder que nosotros conocemos es la cadena de supermercado. Pero aquí es servidores. O sea, el Señor cuando habla de liderazgo, nosotros creemos que está hablando de servidores. Y Él dejó un modelo que es tan revolucionario como todas las cosas que hizo Jesús, que está en contra de cómo se mueven habitualmente los sistemas de esta sociedad, de este mundo. Entonces, Él vino a instaurar su reino y Él hizo una enseñanza sobre el liderazgo y lo dejó sumamente claro en Marcos capítulo 10, verso 42 y 43, aunque se podría partir de antes. ¿Alguien puede leer Marcos 10 desde el verso 35 en adelante, por favor, con voz potente y fuerte? Marcos 10, 35, ¿ya lo tiene? Ya, Sara. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿No saben lo que están pidiendo? Le respondió Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo. Eso ya está decidido. Hasta el 44. Como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí cuando habla del Hijo del Hombre está hablando de él mismo. Es para los que están recién iniciándose en el Evangelio, el Hijo del Hombre es Jesús, es uno de los tantos nombres que sea. Él acá deja establecido cuál es la forma de liderazgo. Si ustedes se fijan, dice, se acercan dos de sus discípulos con un pedido que es sumamente humano. O sea, Señor, Señor, yo quiero estar a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando tú estés ahí en tu reino. O sea, la mamá los había leonado para que fueran ahí a pedir eso. Y el Señor le dice, no tiene ni idea lo que están pidiendo. Pero es interesante que Él no los reprende, por así decir, por el deseo este de ser malentendido, porque lo que ellos piden es como, uno puede especular por lo que dice la Escritura después, que ellos querían tener una posición de autoridad, o sea, estar sentado uno a la derecha y el otro a la izquierda, era como, eso me hace importante. Entonces, eso es como la forma que tiene la sociedad en general de ver el liderazgo. Y Jesús le dice, no tienen ni idea lo que ustedes están pidiendo. ¿Pueden pasar por lo mismo que yo voy a pasar? Y ellos dicen, sí. Pero ahí le dice, y ahí viene lo que él dice, el que quiere ser primero, el que quiere ser líder, el que quiere ser jefe en el reino de Dios, el que quiere estar al frente, etcétera, tiene que ser el servidor de todos y tiene que ser el menor de todos y tiene que hacerse, dice, esclavo de todos. Y él ahí le da un giro a lo que se entiende por liderazgo, porque él dice, los jefes de las naciones, o sea, está hablando ahí de los sistemas políticos, oprimen a los súbditos, compañeros. ¡Los oprimen! Mañana, primero de mayo... No, nada que ver. Y los altos oficiales... Todo, usted sabe, toda la Fuerza Armada... Esto estamos hablando de hechos, no hay ni una cosa... Ustedes saben los métodos que usan... Para que la gente obedezca nomás. Porque la gente tiene que obedecer. Y muchas veces usted sabe que se les pasa la mano. Y dicen... Y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. O sea, el Señor deja claro y dice, ustedes me están pidiendo, en el fondo como, ya, no le dice, no, está mal que quieran ser líderes, no le dice eso, sino que reprograma, reformula la cosa y le dice, ya está bien, ustedes no saben lo que me están pidiendo, pero si quieren ser líderes o si quieren ser importantes, entonces tienen que tomar el camino del sacrificio que yo mismo tomo. Y tendrán que servir y tendrán que lavarle los pies a los demás y tendrán que poner la vida por los demás. Entonces, nosotros, hermanos, creemos en esta congregación esta palabra. No hay ningún trabajo que uno no pueda hacer por considerarlo indigno para la obra de Dios. O sea, todos nosotros podemos mover una silla. Todos nosotros podemos, delante del Pablo, yo le dije, habían unos, ¿cómo se llama uno? Estos alargadores grandes, así. ¿Dónde va esto, Pablo? Allá. Ya, pues allá va, pues lo dejamos ahí, pues. O sea, ¿estoy tullido que no puedo hacer eso? O sea, ¿soy tan importante que no puedo agarrar un alargador y llevarlo allá? O sea, entonces, no hay ningún trabajo que uno pueda decir en el reino de Dios, no, yo ya pasé por esto, ya. O sea, ahora estoy para otra cosa. Es cierto que la Escritura dice que los que tienen un llamado, ya sea pastoral, etcétera, a estar con la gente, necesitan tener más tiempo para dedicarse a la oración y a la lectura. Está claro. Y eso la Escritura también muestra, que hubo que en su momento tuvieron que instaurar diáconos, pero todos sabemos cuáles son los requisitos de los diáconos. Hombres llenos del Espíritu Santo, de testimonio, etcétera. O sea, era para servir mesas. Literalmente para servir mesas, no era una figura, no, era para llevarle la comida, etcétera, a las viudas. O sea, era para eso. ¿Qué quedará para nosotros? Entonces, la cosa es que nosotros creemos esto, hermano. Y si usted ve que alguien, y lo digo con absoluta responsabilidad, en mi persona o en cualquiera que esté a cargo de algo, que en algún momento se nos suben los humos a la cabeza, o decimos, eso, por favor, tráigame esto, ya, esto, la cosa. A lo mejor usted no le va a decir nada, porque... Pero tenga seguro que el Señor se va a trabajar y se va a encargar de hacer cosas con esa persona. Porque el Señor a nosotros nos dice que el que quiere ser mayor tiene que ser servidor de todos. Tiene que ser esclavo. Esa es una palabra fuerte. Pero esclavo en el sentido de estar dispuesto siempre a hacer trabajos, a estar al servicio de los demás. Entonces, los que están a cargo de grupos de gente, etcétera, tienen que tener claro que uno está para ayudar, para guiar, para ayudar en esta obra que es hermosa de Dios y tratar de aliviar, consolar, aconsejar, etcétera. Ahora, eso tampoco significa que se suban por el chorro los demás, ¿no es cierto? Porque se supone que todo lo tenemos que hacer en amor. Voy a volver a contar lo que una vez